patas, caminaba en cuatro patas a las 6 de la mañana. Hay una araña peluda en el patio de mi casa. Caminaba en cuatro patas, caminaba en cuatro patas a las 6 de la mañana. Como dice Toñito, la araña te va a picar, agárrala por detrás. La araña está caliente, agárrala con los dientes. La araña con disimulo, agárrala por el cuello. La araña te va a picar. Hay una araña peluda en el patio de mi casa. Caminaba en cuatro patas a las 6 de la mañana. Hay una araña peluda en el patio de mi casa. Caminaba en cuatro patas a las 6 de la mañana. ¿Cómo dice? La araña te va a picar, agárrala por detrás. La araña está caliente, agárrala con los dientes. La araña con disimulo, agárrala por el cuello. La araña te va a picar. ¡Así! ¡Gracias!